todo se oscureció. Cuando no sabía qué pasaría, pensé que te fuiste volando como el viento, pero subieron los sentimientos. El amor venció. No fue en vano todo esto, fue justo lo necesario. Valió la pena tenerte. Pero estoy muy bien a su lado. Algo extraño sentí, algo fuerte y tan raro. Que el amor que ganó me llevaba arrastrado a lo que llaman amor, que es tan grande y tan puro. Siempre estuvo a mi lado, nunca lo vi por orgullo. Pero ahora que sé, y hablándote claro, de ti yo viviré siempre enamorado. El amor venció. No fue en vano todo esto, fue justo lo necesario. Valió la pena tenerte. Records, Jagger y Mackie, musicólogo Menez.